Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana comenzamos con Esquizofonia, el tema que abre Estridentismo, nuevo álbum de Mecánica Popular, el proyecto electrónico de culto que se gestó en los 80 en Madrid por Eugenio Muñoz y Luis Delgado, que regresan tras 9 años desde su álbum anterior, Negentropía. Como ha sucedido con otros grupos de alguna manera olvidados, a pesar de su calidad, en los últimos años Mecánica Popular han vivido una recuperación y reedición en sellos extranjeros de sus 2 primeros discos y han sido rescatados y descubiertos por una joven generación que descubrió la electrónica con el techno y la música de club. Exilio Sima Ingravidez, pieza incluida en el último disco publicado hasta la fecha por Javier Piñango, bajo su alias I.R.Real, titulado I.R.Real 9 y publicado por el sello valenciano Audiotalaya, www.audiotalaya.net. I.R.Real 9 cierra la trilogía sonora que abrió en 2015 con el volumen 7 de esta serie, continuada y concretada un año más tarde con la publicación del octavo volumen. Una particular trilogía de sonidos, paisajes y estados mentales, todos en lento pero inexorable movimiento, que ha ido transitando al ralentí por territorios de poesía y violencia, devastación y ruinas, dando paso después al descenso, el abismo, la piedra y la fuga en un territorio sureño íntimamente ligado a su vida personal. En este 2019 se cumplen 9 años de trayectoria del mismo, compaginado con múltiples colaboraciones, proyectos compartidos y trabajos propios editados en paralelo a las pertenecientes a esta serie I.R.Real. En 2010, Piñango comenzó esta andadura bajo unos conceptos muy concretos: planos electrónicos, utilización del ruido, choques y superposiciones sonoras aplicados a un pasaje siempre cambiante, con la tensión como continuidad y elemento narrativo. Con el paso del tiempo, este proyecto ha ido, además, centrándose también en el uso y exploración de los límites sónicos del synth analógico Korg MS-20, que por otra parte ha estado siempre ligado en mayor o menor medida al trabajo sonoro de Javier Piñango desde los años 80. Thank you. Continuamos con un extracto del último trabajo del veterano artista madrileño Juan Antonio Nieto, titulado Dry Grass y publicado por el sello barcelonés Marbre Negre. Según las palabras de Nieto sobre este disco, Dry Grass es un álbum de su particular visión de la música concreta, 12 pistas llenas de sonidos crujientes y extremadamente físicos. Objetos de todo tipo y grabaciones de campo se utilizan de diferentes maneras para cada uno de los temas. Escuchémoslo. We'll be right back. un proyecto bastante desconocido proveniente de Hamburgo e iniciado a finales de los 80, es Werbund, que recientemente ha reeditado su quinto trabajo del año 1997 en el sello Walter Ulbricht. Ambiente oscuro industrial de alta calidad. Escuchémoslo. Thank you. El primer disco de Werkbund del año 1987, titulado Skagerrak, es un clásico de la electrónica oscura, atmosférica y postindustrial que, sin embargo, continúa desconocido para muchas. Vamos a escuchar a continuación un extracto de este álbum. Vamos a cerrar el programa de hoy con Caterina Barbieri, artista italiana que explora temas relacionados con la inteligencia de la máquina y un enfoque musical con influencias del minimalismo. Por otra parte, sus sonidos son generados en buena medida por instrumentos electrónicos analógicos. Tras el aclamado doble LP Patterns of Consciousness de 2017, Ecstasy Computation es un nuevo álbum para Ediciones Mego, que gira en torno al uso creativo de técnicas complejas de secuenciación y operaciones basadas en patrones para explorar la percepción humana y los procesos de memoria mediante la inducción de cierto tipo de éxtasis y estados de trance. Vamos a escuchar a continuación su corte Pinnacles of You, incluido en Ecstatic Computation. We'll be right back.